Momento. No tengo ningún problema, pero acá. Bueno, ya está. No, veo que no se van a poner de acuerdo, así que ya está. Seguro que no. ¿Eh? Seguro que no. No, no, sí, lo llego a ver igual. Me lo recalque, te digo, no veo que se puedan. No voy a responderle nada de todas las barbaridades que dijo porque me parecía que había un coñón en medio. ¡Ay, callate, nena! Pará, Eugenia, pero Eugenia. Yo no salgo a hablar. Pero Eugenia. Es una desubicada. Hay un problema, hay que tener problema de anorexia, bullying. Bueno, basta. Acá hay un problema, es una cuestión de peso. Bueno, Eugenia, pará. No tenés micrófono y la gente no te escucha. Bueno, Eugenia, vamos a cortar tu micrófono también. Y te corta el micrófono, Eugenia. Miércoles 22 de octubre del 2014. Aquí estamos esperando que Macri nos dé nuestro reconocimiento a personajes de la cultura. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy buenas tardes. Esto es En los Siete Bosques. Empezamos el programa del día de hoy, dedicado a la música que se hace en Islandia, no necesariamente música folclórica de este increíble país que está por ahí en el norte. Islandia viene del justamente, no es ninguna novedad, ya suena bastante en castellano, sí, tierra del hielo, viene del islandés el nombre. Todas estas cosas las leí en Wikipedia, obviamente, porque yo estas cosas no las sabía. Lo que sí sé es que hace rato que yo tengo esta inclinación por meterme a bucear en músicas que me gustan. Todo el tiempo me voy topando con grupos increíbles y muchas veces me encuentro con que estos grupos increíbles son de Islandia. Y cuando uno empieza a hurgar un poquito en lo que pasa en ese país, se da cuenta que hay una movida a nivel música muy impresionante, muy impresionante. Muchas bandas cantan en inglés, tienen un acento muy, muy lindo, muy agradable, ¿eh? Suena como un japonés hablando inglés. Bueno, en realidad es un islandés hablando inglés, porque son islandeses hablando inglés. Algunos cantan en su idioma, está también buenísimo cuando cantan en su idioma. Lo que acabamos de escuchar es Sigur Rós, una de las bandas por ahí más conocidas fuera de Islandia, porque grabaron con un sello de música importante, con EMI creo que grabaron. Pero bueno, la mayoría canta en inglés y toman cosas de su folclore, experimentan mucho, hacen de todo. Te puedes encontrar con bandas de death metal, de reggae. Es muy cómico ver una banda de reggae, por ejemplo, en un país en donde se tienen que pasar abrigadísimos porque la temperatura no sube de los 10 grados nunca, no sé. Pero bueno, en fin. El programa de hoy entonces es dedicado a Islandia. Antes de que nadie me acuse de una omisión, pero es casi a propósito, porque no le hace falta, igual es amiga de la casa, la señorita Björk, es la islandesa más conocida. No hacía falta pasarla hoy. La hemos pasado muchas veces, pero nada, eso. Hay otras bandas que no son conocidas y bueno, para darles lugar. Entonces, esta banda de Sigur Rós nació en 1994. Todavía siguen por ahí, vivitos y coleandos. Hay una cosa de Islandia que es muy interesante. Es más grande, no sé cuánto es en... Bueno, ahí todo está en Wikipedia, si a uno le interesa, pero es más grande, se nota, que el Reino Unido, ¿no? Digamos que Inglaterra y Escocia, se ve como más grande. En Inglaterra y Escocia, hasta donde yo me acordaba, había 50 millones de habitantes. En Islandia hay 330.000 habitantes. 330.000 habitantes, más o menos una densidad de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Te imaginas eso? Kilómetro cuadrado con 3 niatos, o niatas, ahí, en el medio. Una hermosura, increíble. Y así todo, se la pasan haciendo una música increíble. Bueno, Sigur Rós, acabamos de escuchar un nombre absolutamente impronunciable. Esto es un disco del 2008. No me acuerdo el nombre del disco. Sí me acuerdo que tiene una tapa en donde están todos ellos, como Dios los trajo al mundo, corriendo, cruzando una ruta. No sé, te paso un dato. Vamos a seguir con otra banda. En este caso, no es 100% de Islandia. Sí es una banda radicada en Islandia, compuesta por islandeses, pero uno de los cantantes y compositores es Mike Lindsay, que es el cantante y también compositor de la banda Tung, una banda que a mí me encanta y todo el tiempo estoy pasando cosas de ellos. Este señorito se enamoró de una islandesa y hace un par de años se fue a vivir a Islandia. Está viviendo en la capital, no me acuerdo cómo se llamaba la capital de Islandia, Helsinki o algo por el estilo. Ahí hizo una banda que se llama Chick Mountain Thief, una banda increíble. En el 2012 sacaron su primer disco y único hasta ahora. Vamos a escuchar una canción que se llama Showdown. Entonces, 2012, Chick Mountain Thief, Mike Lindsay es el que canta. ¿Qué más querés? No te puedo decir nada más. Escucha. Lay out your tricks on the floor. You are a demon. I will go back to the shore. You are the reason. Speaking made me an outlaw. See you next season with my guns. And you know that this is a showdown. this is a showdown, and you are a demon. This is a showdown. Pasado entonces, Chick Mountain Thief. Le mandamos un saludo a Héctor, querido amigo Héctor, desde Buenos Aires, que está ahí escuchando y nos hace saber de el hecho por Facebook. Bueno, si prendiste recién la radio o te conectaste recién a fmalas.org.ar, estás escuchando No Siete Bosques, pero en un programa especial de la música que se hace hoy por hoy en Islandia, un país maravilloso. Hace un tiempo había empezado a circular por Facebook esas cosas. A mí me hinchan un poco las guindas. Sí, porque pasa lo mismo, no sé por qué, me hincha un poco las guindas. ¿A qué voy? Se preguntará Ceci porque no sabe a dónde estoy yendo. Yo tampoco, eso no estoy yendo. No, se había empezado a tomar como ejemplo porque habían encarcelado a un banquero, en esas fotos que pueden en Facebook, viste, tenemos que hacer como Islandia y yo. Y bueno, nada, me hincha las guindas esas cosas que se ponen, en realidad, no sé qué habrá pasado, pero esas cosas que se empiezan a no sé, en fin, no sé si soy claro, no importa, no, mejor no soy claro, me quedo ahí. Mira, vamos a seguir con una banda, esto suena todo el tiempo, sonó mucho en el programa, en Separadores, porque es una banda que me encanta y se da muy bien para Separadores. No, es una especie de insulto. No es que hagan música para Separadores, pero la música sirve muy bien para Separadores. Es un cuarteto de cuerdas. Empezó siendo un cuarteto de cuerdas que acompañaba a la banda Sigur Rós. Y después empezó a tomar vida propia. Empezaron a experimentar también con mucha música electrónica. Empezaron a usar instrumentos de juguete. A usar cualquier tipo de instrumentos en realidad. Usan mucho, hay videos en YouTube, se puede ver, usan serruchos, bueno, creo que es algo bastante conocido, un serrucho, creo que son los de buena calidad, uno los frota con un arco de violín y va tensando la hoja así y dan notas. Hay que saber tocar porque, bueno, no tenés que pegarle la nota, no tenés que tener oído. Pero estas chicas, como tocan cuerdas frotadas, digamos, tienen ese oído que les permite poder tocar melodías totalmente afinadas con un serrucho. Vamos a escuchar entonces una canción que se llama Ugla. Es instrumental, no es una canción. La banda es Amina. No sé si se pronuncia así, pero se escribe así. No se debe pronunciar parecido. Estas cuatro señoritas de Islandia. Esto es de un maxi simple, un disquito de cuatro canciones del 2006. Decía, se llama Ugla. No tengo nada más que decirte. Dura 4 minutos. Escucha. Thank you. estás escuchando en Los Siete Bosques, un programa súper fome que da mucha lata escucharlo. Ahí estamos, al aire nuevamente. A Mina había pasado. Vamos a seguir con otra banda que sonó mucho en el programa. También una de mis bandas favoritas también, de, no solo de Islandia, sino de todas. Se llama Mum, M-U acentuada M, M-U-M. Es una banda que nació en el 97. Ellos dicen que en realidad su nombre se lo pusieron porque las letras parecen dos elefantes moviendo la trompa, algo así. Vayas a saber bajo qué droga han estado cuando dijeron, mirá qué loco. Pero bueno, su música es bastante así. Podrían tranquilamente estar bajo podrían estar bajo influjos hipnóticos, porque la música es muy interesante. También bastante experimental. Se caracteriza por unas voces femeninas casi susurradas. Como yo siempre digo, esas mujeres que cantan como que parece que no tuviesen ganas de cantar, como en voz baja. A mí me encanta cuando pasa eso. Esto que vamos a escuchar es de un disco del 2004 que se llama Summer Make Good, el verano hace bien. Claro, el verano de ellos debe ser como un otoño fresquito nuestro. La canción que vamos a escuchar se llama The Island of the Children, la isla de los chicos. Y bueno, típico sonido de Mum, esta banda muy interesante. También tienen 4 o 5 discos por ahí. Todo esto que estoy pasando, como siempre, si vos entras al blog www.losietebosques.blogspot.com.ar, vas a ver la lista de temas y los links que te van a llevar a las historias de las bandas y vas a poder buscar y qué sé yo, esas cosas. No sé por qué lo digo, porque no vas a entrar. Yo sé que no vas a entrar, pero no importa. La puerta está abierta, por si algún día querés volver. Podrías poner un tema del Paz Martínez ahora, Ceci, de fondo, y yo te hago una escena, porque nunca entras a mi blog. En genérico, así te hablo, a vos. Bien. No sé por dónde iba. Mum. Thank you. y se iban las señoritas de Moon casi susurrando ahí al micrófono mientras grababan seguramente. Bueno, como siempre, Víctor de Chipolandia está ahí presente. Como siempre también Alfredo Fariña desde Buenos Aires también está. Supongo que está ahí porque le puso me gusta. Cuando uno pone me gusta quiere decir que estás escuchando o no. O que te gusta que estés al aire, pero a mí me importa tres joracas. No sé, bueno, por las dudas yo te mando un besote. Vamos a seguir con esta vez es un dúo. Se llama Slow Blow. Recuerdo, por si te enganchaste recién, que estamos pasando música, exclusivamente música, lo que se llamaría como una especie de indie folk, si uno quiere etiquetar, no sé, qué sé yo. Por poner algo. Música exclusivamente de Islandia. Slow Blow es un dúo, entonces decía. También, como lo que venimos pasando, tienen cosas bastante folclóricas, toman bastante de su raíz folclórica, también experimentan. Estos hicieron música para un par de películas. Hay una que vi que tenía música de ellos y la busqué y la encontré y la bajé. Todavía no la vi. Se llama Noi Albinoi. Es una película de cine islandés, una película independiente. Por ahí es una de esas películas, viste, donde no pasa nada, que viste, pasa muchas. Igual a mí me gustan muchas veces las películas donde no pasa. Digamos, no me gustan las películas de Hollywood, entonces muy probablemente me termine gustando mucho esta película. Ya la voy a ver. Noi Albinoi se llama, por si te interesa piratearla por ahí, siempre se encuentra. Bueno, nada, Slow Blow. La canción que vamos a escuchar es instrumental, se llama Second Hand Smoke, humo de segunda mano. Thank you. En Los Siete Bosques, un programa de música folk de los países celtas. Música no tan folk, música para nada folk. Música alegre, música triste, música muy triste. Música vieja, música antigua, música moderna, música muy moderna. Música simple, música compleja, música muy compleja, música incomprensible. Los Siete Bosques, toda esa música y nada de esa otra. Bien. Diego también puso Diego de Buenos Aires, que prontamente dicen que va a ser de aquí de la comarca. Puso me gusta. Si estás escuchando, te mando un abrazo. Si no estás escuchando, no te mando nada. Escucho voces de nuevo, porque es el taller de radioteatro que está aquí. Seguramente van a hacer alguna presentación en algún momento, ¿no? Cuando termine, todavía falta bastante. Vamos por él, sí. Slow Blow había pasado recién. Seguimos con una señorita muy joven, nació en 1980. Muy joven. Esto es de un disco que sacó hace un mes, o menos casi, muy, muy, muy nuevito. Se llama Patience, la canción que vamos a escuchar. Paciencia, Olof Arnalds. Estoy hablando de la señorita Olof Arnalds, otra de las islandesas que son repulentas. Escuchemos de su último disco entonces, Patience. Oh, Bien, ahí se iba Olof Arnalds, entonces, haciendo ese tema Patient. Esto es de Sia, como decía hace un ratito, de un disco muy nuevo, salió hace muy poquito, que yo lo tengo en forma ilegal. Bueno, si me estás escuchando, Olof, perdóname. Cualquier cosa, pasame el CBU que te deposito con gusto, porque el disco está bueno, pero bueno, es complicado. Mira, esta señorita que vamos a pasar ahora, en realidad yo no la conocía, la descubrí por el amigo Pablo Ríos de Bariloche, un amigo con quien compartimos muchos gustos musicales. Tiene que venir a hacer un programa en vivo, sí. Deberíamos traerlo, ¿no, Pablo, un día? Tiene una banda, Pablo, que se llama Cardanam, con Pedro, que hace una música muy interesante. Algún día lo vamos a traer a las pestañas. Cuando han tocado acá algunas veces, pero siempre vienen y tocan y se van, y bueno, tienen que venir un miércoles, que está complicado. Pero algo haremos. Decía, Soleil se llama esta señorita. Yo no la conocía, pero nada, bueno, otra señorita islandesa, otra joven señorita que hace una especie de folk islandés. Vamos a escuchar, espera que te digo cómo se llama la canción. Se llama I'll Drown. Eso quiere decir, yo me... Drown es como me ahogaré, me sumergiré, me iré para abajo, así, ¿no? Eso. Bueno, en fin, eso sí, ella lo dice. ¿No está? ¿No viene? ¿No? ¿Hacemos un hueco? No. Me equivoqué yo. Vení. ¿Me equivoqué yo? Ah, error tuyo, Ceci. Tenés un apercibimiento. ¿Viste como Chiche Hellblum que reta a los operadores al aire? Bueno. La próxima vez, Ceci, no sé lo que te hacemos. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, Sole, el tema número 7, ¿no? Bien. ¿No anda? ¿No anda el 7? No te puedo creer. Ah, por eso saltó el otro. No fue culpa tuya, entonces. Sí, viste, yo sabía que no iba a ser culpa. Bueno. Y encima estábamos cortos de música. No te puedo creer. Bueno. Bueno, seguro. Entonces vamos al tema que viene. Y, no sé, para estirar un poco, después, no sé. Algo haremos. Porque la idea siempre es pasarnos, ¿no? Pisar al programa Te Llamaré Viernes, que está después que nosotros. Porque nosotros le dejamos el rating caliente, como hacemos siempre. Bueno, decidí, entonces no lo lee. Bueno, qué lástima. Era muy linda la canción. Vamos a poner la otra y después vemos si la convencemos a la señorita Soleil de que por ahí con algún otro reproductor, ¿no? Vemos. Vemos si la podemos convencer. Pero vamos a saltear entonces. Mira, la canción que viene ahora es una... Si tengo que hacer un ranking... No. Me arrepiento porque es demasiado lo que voy a decir. Pero bueno, sí. Si tengo que hacer un ranking de, no sé, de las mejores canciones que he escuchado, esta creo que iría. En algún momento iría. Chauncey es el cantante. ¿La lee? ¿Ahora la lee? Ay, me haces... No dije nada entonces. Soleil, entonces, ¿sí? Bien. No, esto ya es una joda para Tinelli. Me están tomando para la chacota. Así la verdad. Bueno. Presento entonces el otro. El otro sí lo leí porque lo habías empezado a poner. Bueno. Bien. Decía, Chauncey, entonces, cantante de Sigur Rós, tiene un ojo desviado, igual que el que Tom York. No sé, te lo digo por si te interesa. Igual que Néstor Kirchner. Tienen un ojo desviado. No sé qué tiene que ver eso con la música, pero bueno, tanto Tom York como Chauncey son increíblemente buenos músicos, así que algo debe tener con la música. No sé Néstor Kirchner si era buen músico. Por ahí, si hacemos una inferencia lógica, por ahí lo era. La canción que vamos a escuchar se llama Stars in Still Water. Y es una imagen bellísima, ¿no? Quiere decir estrellas en el agua estancada, en el agua quieta, ¿no? Yo imagino como un reflejo de las estrellas en un agua muy quieta. Una canción hermosísima. Así empieza su disco, que se llama Chauncey Live. Chauncey Go Live, así se llama su disco. Esto es del... No me acuerdo el año. Es de por ahí. Algún año seguramente es. Escuché la canción, es bellísima. Thank you. Put your clothes now to dry. It's early morning. The day is unfolding ever so softly. I will always be alive within. It's a never-ending song that I sing alone. I am away, the only one away. I'll see the sun. Ahí se iba entonces Chauncey, el cantante de Sigur Rós, haciendo de su un disco solista que grabó la canción Stars in Still Water, una hermosura, por lo menos para mí. parece, como diría Clarín, la canción de Soleil se reproduciría, viste, todo en potencial. Parece que vamos a volver a reproducirla. Así que volvemos hacia atrás entonces y vamos a escuchar la canción de Soleil que había presentado antes, esta señorita también de Islandia. La canción se llama I'll Drown, me ahogaré. No sé si es me ahogaré exactamente, pero es como meterse bajo el agua. Nada, bueno, escucha. Espero que puedas escuchar. He's alone in this house out there, far, far away. He sleeps with his eyes open. He was so sad last night in this house out there. He took my hand and whispered, hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Estamos al aire, entonces tanto que se resistía, logramos que la señorita Soleil cante y vamos a seguir con Emiliano Tor. ¿Cómo estamos de tiempo? O sea, si me parece que nos fuimos al demonio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Este es el último tema entonces? ¿Decís que no? No, me hice total con los giles que vienen después. Ella es parte del programa Te Llamará Viernes, ¿no, Cecilia? Bueno, yo, bueno, vos cuando quieras me bajás la palanca y listo. Mira, Emiliana Torrini tiene nombre de italiana, ¿eh? Porque el padre es italiano, pero la señorita es islandesa, nació en Islandia y bueno. Ya lo comenté esto, lo mismo comenté cuando pasé otro tema de ella hace un tiempo, que por ahí, no sé si te va a sonar, pero bueno, participó en la música del Señor de los Anillos, hizo la canción de Gollum, ella le prestó la voz, los productores querían que cante Björk, pero Björk no quiso y dijeron vamos con otra islandesa y le dijeron a ella, se puso muy contenta y lo hizo. No vamos a pasar el tema ese, vamos a pasar otro tema. Se llama Beggar's Prayer, la plegaria del mendigo. La señorita entonces Emiliana Torrini, esto es del año 2008. Escuchemos. Mama said, lift your head from the sieve of your hands. Mama say, eventually this hurting will end. But the shockwaves on my bones will linger, like the ghost of you here in my bed. When I was lost, you thought me a beautiful find. Sometimes I think of you sleeping, so sleep for a while. I find myself asking, who do this to love? And the white-shouldered mountains, they pointed above. Lord, you just drop me here by the side of this road. Out here's too cold and I don't want to walk it alone. I got a bottle of your blood inside me and an old beggar's prayer on the tip of my tongue. Of your hands, Mama say, eventually this hurting will end. Ahí entonces había pasado Emiliana Torrini, habrán notado que tiene un tinte de voz bastante parecido, o bastante del estilo de Björk, en un punto, y en otro no, qué sé yo. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos fuimos, ¿qué hora es? Son las... repasados estamos, ya está el equipo completo que Te Llamaré Viernes aquí, listos, como siempre, mascando algo, en este caso maníes, no veo el vino todavía. ¿Hay vino o no? No hay vino. Agua mineral, cerveza, bien. Bueno, vamos a pasarnos entonces un tiempito de... sí, lo lamento, ya está decretado, Ceci me dejó, Pablo, así que... Lamento. Decía, entonces, ¿no? Nos vamos a ir con una banda que se llama Parachutes. En realidad es una banda de un señorito que se llama Alex Somers, que no es de Islandia, es de Estados Unidos. Pero es el novio de Jonsi, el cantante de Sigur Rós, y se mudó con él. Y hicieron un disco juntos solistas, pero se ve que no lo dejaron entrar al grupo. Hizo su grupo aparte, no sé la interna, pero bueno, está muy interesante también. Suena con mucha influencia de Sigur Rós. Uno podría decir tranquilamente porque no tocan todos juntos y se dejan hinchar. Pero está bueno que toquen separados porque hacen más discos. Parachutes, entonces, lo que con esto nos despedimos. El programa de hoy fue dedicado exclusivamente a la música de Islandia. La canción que vamos a escuchar se llama Your Stories, es del 2008, del único disco que grabó esta banda, hasta donde yo sé. No me han avisado de ningún otro disco, así que no, en fin. Bueno, será hasta el miércoles que viene, los dejo en manos de Te Llamaré Viernes, después que termine el tema este.